Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, ahí estamos, bloque número 3. ¿Con qué entrevistado tenemos hoy? Hoy tenemos una entrevista con Iván Lesque, que bueno, como decías vos, aparte de... Viajó el 10 de octubre, ¿sí? Desde Comodoro Rivadavia a Cava. Sí. ¿Sí? No, pero lo que quería aclarar es que parte del programa, porque siempre tenemos las cortinas que hace Iván, la apertura y el cierre del programa, sí. Y bueno, viajó de Comodoro a Cava para participar en el anexo 2 de la Cámara de Diputados sobre la reunión informativa del proyecto de ley de velocidades urbanas seguras que habíamos hablado hace un rato, que tuvo con la Coalición Argentina de Movilidad Segura de la CAMPS. Hola, Iván, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, equipo, ¿cómo andan? Bien, ¿no? Muy bien. Andamos bien. Bien. Andamos bien. Andar bien es muy sano. Muy bien. Che, Iván, bueno, contanos un poco por qué viajaste desde Comodoro a Cava, que es un flor de viaje, ¿no? La verdad que sí, y mañana viajo de nuevo por otros motivos que en un ratito vamos a estar contando, pero viajé el 10 por culo inquieto, chicos, por metido, porque uno como activista por combatir la inseguridad vial, digamos, lo cierto es que somos muchos, somos pocos y nos cruzamos mucho en distintos ámbitos. Y en ello, en la CAMS, pasa esto. Cuando se formó la Coalición Argentina de Movilidad Segura, hace menos de 2 años, se comenzó a convocar desde la Asociación MINU, que tiene base en Buenos Aires, a diferentes referentes a lo largo y ancho del país. Se hizo mucho esfuerzo en ese punto para que la CAMS sea realmente representativa, porque sabemos que para quienes creen en Dios, Dios atiende en Buenos Aires. Yo soy agnóstico, pero estoy convencido de que de todos modos el flaco atiende allá. De que atiende allá, sí, tal cual. Claro, entonces era normal de que la idea esta de conformar una coalición que represente a toda la sociedad civil, que básicamente se trata de eso, estuviera llena de personas que se mueven por el Gran Buenos Aires y toda esa zona y por el norte del país y no mucho más. Entonces se hizo tanto esfuerzo que quienes estamos en otras latitudes y demás comenzamos a levantar la mano y decir, che, queremos también hacer algo. Y lo cierto es que como pasa en todo voluntariado, las reuniones son esporádicas, o sea, nos reunimos una vez por mes, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que tengo tiempo, yo de un tiempo a esta parte, más o menos también de hace 2 o 3 años, comencé a acomodar mis actividades para que lo que dedico a combatir la inseguridad vial pase a ser prácticamente mi actividad principal. Y eso hace que al tener tanto tiempo, sea esto, como les decía al comienzo, sea culo inquieto, sea metido, y el estar tan metido me hizo estar directamente integrando el, ¿cómo les puedo decir? El comité, por así decirlo. Es una cámara, claro, una cámara que se dedica a tratar los temas de seguridad vial o... ¿A qué? Sí, tal cual. ¿En diputados en realidad, o en...? No, en realidad yo integro, estaba buscando la palabra, integro el equipo coordinador, que somos 7 referentes de distintas agrupaciones. Esto se dio por voto, o sea, había cargos que ocupar dentro de la coalición y quienes teníamos ganas y creíamos que podíamos dedicar tiempo nos postulamos y ahí quedé yo entre otra parte del equipo. Y por eso fue que cuando se logró... Perdón, Iván, la palabra que quería nombrar era comisión, no me salía. ¿Integrás parte de la comisión? No. ¿O no? Sí, no, en realidad es esto, es equipo coordinador, se llama puntualmente. Bien. Es el nombre preciso que tiene dentro del organigrama de la CAMS, digamos, de la coalición. Entonces, como estoy dentro del equipo coordinador, que somos, creo que somos 7 personas, si no me equivoco, y esta reunión que se hizo en diputados era lo que yo considero el segundo hito de la CAMS. El primer hito fue conformarla. Y el segundo hito es lograr que en diputados, en tiempo récord, porque recién oficialmente la CAMS fue lanzada este mismo año, entonces que en menos de un año, en diputados, asuman el compromiso, porque a ver, para los oyentes, ¿de qué se trata una reunión informativa? Una reunión informativa en la Cámara de Diputados, básicamente se trata de que diputados está diciendo públicamente, nos comprometemos a hacer los esfuerzos multipartidarios para que este proyecto ingrese a comisión para ser tratado y votado en la Cámara de Diputados. Entonces, perdón, y con esto te lo redondeo. Entonces, como estoy en el equipo coordinador, ahí es donde, en equipo, junto con la coalición, hicimos los esfuerzos para que a mí me banquen realmente para poder estar allá presente y hacer tanto esfuerzo por unas horas, porque realmente fueron unas horas donde compartí obviamente muchas actividades, pero fue ir, estar allá y volver prácticamente, ¿no? Claro, claro, claro. Che, ¿y de qué se trata el proyecto? El proyecto lo vamos a resumir porque de hecho es un proyecto bastante simple, incluso en su texto, ¿sí? Es un proyecto muy simple. Hubo intentos parecidos de obtener los mismos resultados y no han llegado a buen puerto. Hay dos proyectos más que también está como siendo revisados, pero el que ingresaría a tratamiento es este, puntualmente. Y el proyecto trata de las históricas máximas, que de velocidades máximas de circulación que tenemos en calles y en avenidas, que en líneas generales, obviamente que siempre hay excepciones, pero en líneas generales son de 40 y 60 respectivamente, bajarlas a 30 y a 50, a 30 en calles y a 50 en avenidas. Y esto tiene su razón de ser con el concepto de velocidades a escala humana. ¿Por qué? Porque según estudios reales, digamos, esto es comprobable, ¿no? Los estudios indican que, de hecho, estudios avalados por la propia OMS, sin nombrar a muchas referentes más, indican que a un peatón adulto promedio, que vos, si vos lo atropellás a 30 kilómetros por hora, tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir. Y si vos lo atropellás, o dicho de otro modo, tiene un 10% de probabilidades de morir si se la pones a 40 kilómetros, perdón, a 30 kilómetros por hora. Si se lo pones a 40 kilómetros por hora, que es la velocidad actual, tiene un 30% de chances de morir. O sea, se triplican las chances por solamente vos subir 10 kilómetros, que a vos, en tu traslado cotidiano, no influye en nada. Vos vas a llegar 3 minutos más tarde en tus actividades cotidianas. No influye, pero sí influye en las posibilidades de sobrevida que tiene una persona en el caso de que tengas la mala leche de impactarlo, y además de que tenés más probabilidades de ni siquiera impactarlo, porque obviamente a menor velocidad tenés más capacidad de reacción, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y a 60 y 50 cómo es la relación? Y la relación, mira, en este momento no la tengo porque tengo todo empaquetado para ir de viaje, con total franqueza, ahí me agarraste en offside, pero a ver si lo tengo por acá. A 40 kilómetros, no, tengo la de los 40 y los 30, que es la que recordaba como de memoria, digamos. Sí, sí, sí, realmente. De hecho, mira, ni siquiera llego a un 28% de posibilidades de morir. La de 50, en este momento, no la tengo a mano. Lo que sí te planteo con el tema de las de 50, más allá, porque digamos, si 40 tiene un 30% de posibilidades de morir, lo cierto es esto, que de todos modos, yo a esta ley la resumo en que es una ley más sensata. ¿Por qué? Porque los 60 de las avenidas realmente son impracticables, chicos, porque de todos modos, en toda encrucijada que no esté semaforizada, vos tenés que bajar a 30. Entonces, ¿para qué te permiten ir a 60 si vos cada 70 metros, 30 metros, 100 metros, qué sé yo, no vas a estar yendo a 60 y bajando, yendo a 60 y bajando, yendo a 60 y bajando? Es impracticable. Entonces, ya comenzar a bajar, a calmar las velocidades, te lleva también un poco a eso, ¿no? A decir, bueno, cuando circulo a 30, obviamente, trataré de bajar a 25, claro, trataré de bajar a 25 igual, en las encrucijadas siempre hay que bajar para adoptar esa posición defensiva, digamos. Pero bien sabemos, Nico, lo hemos hablado muchas veces, que la velocidad que te dice el cartel es la velocidad que muchos toman como objetivo. Es decir, si me permiten 30, voy a ir a 30 clavados, voy a ir al límite. Y si soy encima, si no me importa, ir a 50 hoy, por más que me lo bajen a 30, voy a seguir yendo a 50. Eso lo sabemos, no somos ingenuos. Ahora, pero es importante destacar de que dos cosas para los oyentes. Una, de que esta ley, cuando consiga media sanción, que estamos confiados de que va a ser así, y después va a ser tratada en senadores, y estamos confiados de que va a salir con todo el apoyo, No significa que una vez que sea ley nos van a comenzar a llover multas al día siguiente. Esto es obviamente en un país federal, después se tiene que ir adhiriendo las provincias, adhiriendo las ciudades, como fue y sobre alcohol todo cero. Aplicando. Tal cual, pero sobre todo aplicando. Entonces, lo importante de esta ley que es que nosotros acá no estamos discutiendo cómo. No estamos discutiendo cómo vamos a hacer eso. Eso, en este momento, ni siquiera nos importa discutirlo. Porque tenemos que centrarnos nuestros esfuerzos en el qué. Nosotros, para discutir cómo lo aplicamos, primero necesitamos saber qué es lo que tenemos que aplicar. Y qué va a salir cuando la ley esté sancionada. Mientras tanto, nos podemos ir anticipando a discutir el cómo en aquellas ciudades que quieren no esperar a la ley, que lo pueden hacer, ¿sí? Y ya implementar calles 30. Claro, y de hecho, manera... Esquel ya lo implementó, sí, sí. ¿No? Esquel habíamos entrevistado, bajó la velocidad 50, la de las avenidas, y sí, la de las avenidas, la claro, calle no. Sí, seguramente, claro, Iván, cuando van a ir a exponer, no, van a presentar algún ejemplo, ¿no? Aparte de Esquel, o tenés otro ejemplo de una ciudad donde... Mira, vos sabés que los mayores casos de éxito, en realidad, hasta donde tengo entendido, vienen implementándose con zonas 30, que es como un intermedio, digamos. Nosotros pensamos que es real, o sea, que no es una utopía cambiar que el 100% de las calles de una ciudad pasen a ser 30, pero también somos conscientes de que eso es aplicable de acuerdo a la idiosincrasia de cada lugar. Esquel, justamente, es un lugar donde se podría hacer sin inconvenientes. Esquel tiene otros problemas que tienen que ver con la plaza vehicular, que creo que la mitad de los autos no pasan una BTV, pero esa es otra discusión, ¿sí? Claro. Pero lo cierto es que, porque vos sabés que él es chica y la verdad es que en bici la recorres toda en un solo día, obviamente que en auto no te interfiere viajar a 30. Acá, por ejemplo, tenemos Comodoro, que tiene unos 300 y pico mil habitantes. Es una ciudad donde es imposible, pero es absolutamente imposible hacer calles 30 hoy. Claro. Lo que sí podemos hacer, que de hecho es mi iniciativa, es que las actuales zonas 20, que son... que ya están aplicadas en Comodoro, que son las cercanías de los colegios, ¿sí? Okay. Y de centros de salud, que esas zonas 20, que las hagamos super manzanas y todo lo de alrededor, las nueve manzanas que conforman su alrededor, pasen a ser una zona 30. Claro. Una vez que hagamos eso, que no sé, nos tome 2 años, ponele que nos tome ir haciendo eso progresivamente, y miremos el mapa por satélite o por Google Maps, ni siquiera hace falta mucha ciencia con esto, y veamos, ok, ¿cuánto tenemos con zona 30? Y el 70% de la ciudad, listo. Ahora sí, hagamos todas las calles 30 porque la gente ya se fue acostumbrando. Esa creo que es una manera inteligente de aplicarlo y, como les digo, eso recién es el qué, que lo podemos discutir o cuando el municipio toma cartas en el asunto y dice, bueno, salga o no salga la ley, yo ya quiero ir llevándome esta bandera, porque indefectiblemente es lo que se viene. O sea, nosotros podemos patalear, podemos resistirnos, lo que no podemos hacer, chicos, es frenar este cambio. Es así, es lo que se viene y no hay vuelta. Es como si nosotros decimos, no queremos los vehículos autónomos entre nosotros, estamos locos. O sea, va a venir y punto. Entonces, y nos tenemos que adaptar. Entonces, esto va a venir. Yo aliento a los políticos que les encanta llevarse el rédito, a que se lo lleven antes de que salga la ley y comencemos ahora una acción en cadena a aplicar esto como corresponde, por lo menos de la norma, que la norma diga eso, claro, tal cual. Che, y ahí, para el que quiere leer... Que se lleven eso nomás, sí, tal cual. Sí. Para el que quiere leer la ley entera, Nina, ¿a dónde lo pueden leer? Lo pueden leer... Y eso leer... Lo... Sí. Ah, bien, perfecto. Lo pueden leer en coaliciondemovilidadsegura.ar, ¿no? www.coaliciondemovilidadsegura.ar, que es la página de la CAMPS, ¿no, Iván? Ahí está la ley. Exactamente, exactamente. Perdón, Nina, que yo soy irrespetuoso, te estaba robando tu sección. Che, buenísimo. Y arrancaste la charla diciendo que ya mañana te vas. ¿A dónde te vas mañana? Me agarra la curiosidad. Mira, María. Sí, mañana me voy a la... Bueno, de hecho, esto, los detalles de lo que fue la presentación de la CAMS, más algunas frases destacadas que yo mismo fui testigo y las fui anotando. Yo estaba en la presentación en la Cámara de Diputados, sí, mirando un poco para el frente y otro poco mirando mi celular porque estaba tomando notas a lo loco. Realmente fui a hacer un trabajo periodístico. Bueno, y esto está en urbanoides.net. Pueden encontrar la información de... lo que fue la sesión informativa en la Cámara de Diputados, y también pueden encontrar esto que les estoy por avisar ahora, que es la Expo Rodantear 2024. Expo Rodantear es el evento, que realmente es el evento donde se encuentran los vehículos recreativos, motorhome. Es el salón del motorhome, las casas rodantes, trailers y afines, bueno, propiamente dicho. Sería así. Entonces, tuvo su primera edición en San Luis hace 2 años, en el 2022. El año pasado estuvieron en San Martín, provincia de Buenos Aires, al costadito de Capital, y este año en Costa Salguero. O sea, realmente explotó. Esto es organizado por Marcelo Pistorio, que es un reconocido periodista con mucha trayectoria. Lo hemos entrevistado a Marcelo Pistorio y es más, él lo hemos entrevistado para promocionar la Expo Rodantear del año pasado. Claro, sí, y el anterior también, la de San Luis, también lo hemos llamado para entrevistar y promover la que viajen todos ahí en motorhome, en casa rodante, ¿no? Tendríamos que hacer el programa de en ahí. En campers. Tendríamos que hacer un programa de ahí, ¿no? Tendríamos que viajar hasta totalmente, allá. Bueno, es cuestión totalmente. De viajar. El próximo lo voy a hablar con Marcelo. ¿Qué? El año pasado, chicos, yo estuve a punto de viajar y el tema es que el año pasado yo había arreglado todo como para ir por tierra. Y lo cierto es que era mucho esfuerzo y no conseguí quien viaje conmigo. Y decidí bajarme del viaje, obviamente con cierto tiempo como para que Marcelo en la organización pueda sí, pilotear, digamos, el faltazo. Claro, exactamente. Pero ahora, por ejemplo, que ya estaba confirmadísimo que voy, directamente me las arreglé como para ir. Mañana me tomo un vuelo a las 8 de la mañana, creo a las 7 de la mañana, por ahí. Así que voy a estar en Capital a las 11 y media, y a las 12 abre el salón. Bueno, justo yo me bajo en Aeroparque, conseguí un hospedaje a 13 cuadras más o menos, y para el otro lado, al ladito de Aeroparque, está Costa Salguero. Así que ahí nomás tengo todo, voy a estar atornillado ahí adentro, y les cuento que voy a estar dando 3 charlas y conduciendo un foro que va a ser la antesala, y esto es una primicia, va a ser la antesala del foro, del primer foro del Motorhome que se va a hacer en Brasil durante noviembre. Vamos a hacer como un anticipo de eso con algunos ponentes y demás que Marcelo se está encargando ahí de ir invitándolos. Para mí todavía es bastante sorpresa todo eso, pero vamos a estar haciendo ese foro de opinión, una mesa de opinión que va a ser el último día. Y si quieren, si tenemos un tiempo, no sé cómo estamos, estamos repasados. Van a tratar mis... les tiro los titulares de las charlas. Dale. ¿Sí? La primera, sí, vos frename, Nico, porque sabés que a mí no, me estamos pasadísimos, me yo no tirá, paro más. Tirá los titulares rápido que tenemos que dale, ir dale. A la columna del retrovisor que nos va a estar esperando Cristian. Dale, la primera charla es el día 24, o sea, mañana mismo a las 19 horas es exclusiva para expositores. ¿Por qué? Porque mañana la expo no está abierta al público, se hacen rondas de negocios y demás. Y mañana voy a hablar de algo que los invito a analizar, chicos, más adelante, ustedes que conocen mucho más que yo, sí, sobre esto, que es... ¿Por qué los vehículos recreativos son aliados de la seguridad vial? Sobre esto voy a hablar porque a veces se cree, de hecho, lo opuesto. Sí. Yo voy a hablar de por qué son aliados de la seguridad vial. La segunda charla se llama Monos en la calle. Esta ya es abierta al público. Supongo que intuirán de qué se trata. Se trata de por qué movernos por la ciudad nos vuelve primitivos. Monos en la calle. Y esto va a ser el viernes 25. El sábado 26, quitando la pata. ¿Cómo detectar y corregir metidas de pata en los trazados urbanos? Para nuestros queridos concejales, intendentes y todos los que toman decisiones en la ciudad, ¿no? Perfecto, Iván. Genial. Perfecto, che. Te dejamos porque nos vamos a pasar con el programa. Muchas gracias. Dale. Gracias. Gracias, Iván. Un abrazo grande. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.